Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, cómo sufrimos las madres. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y particularmente a la madre. Porque hoy justamente en el Día de la Madre... ¿Hoy es el Día de la Madre? Hoy es el Día de la Madre. ¿Por qué ahora me avisa? Tenía que saludar a mi madre, a doña Gillespie. Y salúdela. Feliz día. Salúdela. A todas las madres en su vida. Y saludamos a todas las madres que han venido. Pero qué poco promocionado estuvo. No, sí. Sí. Pasó desapercibido en los medios. Sí, realmente hemos preferido... Buenas tardes. Cambiar el Día de la Madre y no decir nada. No decir nada. ¿Para qué? Para que sea más íntimo. Pues si no se meten todos los comerciantes. ¡Ay, comprarle a tu mamá tal cosa! ¡Ay, qué sé yo! ¡Ay, ahora que viene el día! No, entonces nada. Yo hice una noción. En la Cámara de Diputados. Cámara. Eso. Y para que el Día de la Madre sea hoy y que... No se enteren. No se enteraron ni las madres, nadie. No, eso es el problema, que tampoco se enteraron las madres y los hijos mucho menos. Pero nosotros sí, porque yo soy de la Cámara de Diputados, imagínense. Bueno, entonces, hay que desgraciadas hoy nuestra habitual sección. Tenemos muchísimas precauciones con electricidad. ¿Cómo evitar que una madre se fulmine? Ay, qué feo que es la imagen de la madre. Una madre fulminándose. Para un hijo es algo lo peor. ¿Qué juguete le compro al nene? Evite las radiografías sin causa. Extraordinario. Hay gente que se saca radiografías de vicio. De vicio nomás se las saca. Y sí, para ver qué cambió adentro. Buenas tardes. Buenas señor, tardes. ¿Qué deseaba? Me vengo a sacar una radiografía. Un segundo, quiero hablar con el doctor. ¿Sí? Bueno. Este es el mismo que vino la semana pasada. Sí, este es el loco de la radiografía. El loco de la radiografía. Le estamos sacando todos los días radiografía a este tipo. Ese que se lleva su propia radiografía y las mira. Sí. Yo creo que hay que empezar a cortarle el chorro. Estamos gastando una fortuna en papel fotográfico. Lamentablemente se acabó el papel fotográfico. ¿Pero qué papel fotográfico si no se necesita papel fotográfico para la radiografía? Un momento. ¿Qué? Sí, no, que yo no sé mucho de la parte técnica. Yo tampoco. Vos sabés que yo era el bufetero acá en el hospital y me mandaron aquí. Creo que es celuloide, estamos gastando celuloide. Celuloide se acabó, señor. No voy a hacer una película, señor, me vengo a sacar una radiografía. ¿Ah, sí? ¿Y de qué te la vas a sacar la radiografía? Bonito. Sí. ¿Notaste? Sí, el tono, me gustó el tono. El tono para que sepa quién es uno. Es intimidante para él. ¿El señor de qué te la vas a sacar? De todo, de cada hueso. ¿De qué? De cada hueso. Lamentablemente, las radiografías están suspendidas hasta nueva orden de la superioridad. No, discúlpeme, señor, esta es una cuestión de salud. ¿Usted hizo el juramento hipocrático? No, señor. Ah. Usted me tiene que atender, está obligado a atender. Me tiene que atender. Bueno, escuche esta risa. Es grabada. Es el jefe de radiografías, fotografías, retratos y afiles. Hace 30 años que estoy acá en el hospital. Escuche esta risa, lo que es. ¿Sabe toda la gente que ha visto él? Aquí se vinieron a sacar radiografías. Sí. Verdaderos príncipes. Sí, señor. ¿Quiénes? Ahí donde está usted, en ese mismo lugar. Se sacó una radiografía Bing Crosby. Sí. ¿Se acuerda cuando vino a la Argentina? ¿Y cómo lo reconoce? Mire, la tenemos aquí. Esta, mira lo que está. Está firmada por el propio Bing Crosby. Mirá el tórax. Pero esas son unas costillas. Para... El tórax es de Bing Crosby. El tórax, sí. Dice... Parece un gorrión el tórax. Sí. Era de pecho chiquito. De tórax chico era. Sí. Era corto de tórax. Y mire lo que dice aquí. Dice, con mucho cariño para el inolvidable... No se lee nada, y discúlpeme que le digo, está bueno, todo duro. No quisiera leer yo, en realidad dice un apodo que me decían a mí, sí. ¿No? Pata y Catre. Bing Crosby. Me dicen Pata y Catre, pero usted no. Eso al único parece... que se lo permito sí. es a Bing Crosby. Eso me parece que es falso, discúlpeme. Bueno, no importa. Bueno, me va a hacer la placa. Personalidades este lugar. Acá vino un jeque árabe. Un jeque árabe vino. Un jeque árabe vino conciso a sacar una radiografía a él y las 24 mujeres que traía. Sí. Dice, porque... ¿Todos juntos? todos juntos. Ah, mire. Y acá la tengo. Mire lo que es. Un poco apaisada. Mire todo el olor que hay. Mire, mire. Eso es un hueserío. Esta, mire qué buena que está esta. ¿Y qué si no se ve nada? Es todo hueso. Pero bueno, sí, es todo que, hueso. Pero... Mire qué estructura. Mire qué estructura, o sea. Discúlpeme, ¿sabe por qué yo vengo tan seguido aquí a sacarme la radiografía? Sí, ¿por qué? Porque siempre me dan la misma placa. Ustedes no le sacan radiografía a nadie. No, ahí la misma. No, mire, tenemos. Tienen un tórax, un fémur. Una foto de una película de esqueleto. Y le damos. Es de verdad. La máquina se descompuso en 1938. Y le damos la misma placa que tenemos a todos que la de Bing Crosby. Pero con esto no se puede diagnosticar. Me dijo el médico, usted parece Bing Crosby. Digo, yo. Necesito llevarle al médico mi placa. El otro día le dimos la misma placa a un nene de 4 años. Sí. Que la mamá miraba, lo comparaba el tórax de la radiografía con el nene y era el doble. Sí, y sí. Y ahí casi se avivan, pero es la primera vez que nos descubren. Discúlpeme. Nadie nos descubrió antes. No, nadie. Y esto acá no podemos jugar el trabajo los dos. Sí. Porque nosotros, la verdad, estamos haciendo un bien a la gente. La radiografía acá entre nosotros, vamos a decir eso al señor, no sirve para nada. ¿Cómo no sirve para nada? Mira, ahí una cosa, unos huesos. Mire si sale algo en la radiografía, ¿eh? Ahí está, no sale nada. Escúcheme, yo me he caído en 4º piso. Me parece que me quebré algo. ¿Entiende? Pero no sabe qué. Y me duele. ¿Le duele dónde le duele? A ver, adentro. Acá, adentro. Ah, y no sabe. Esa costilla la tiene suelta, ¿eh? Ahí la última. Lo que le aparece. ¿Esto qué es? Es la última costilla, está suelta. Sí, claro. O una lapicera. Bueno, pero no me tire de ahí. No me tire de ahí, me está doliendo. Mire, a mí me pasó algo parecido. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, jugando el partido de fútbol. Nicolosi. Sí. El doctor Nicolosi. La final de los médicos. Sí, no. El día que me tragué una cosa y no sabía qué. De acuerdo, pues se cortó la luz y estábamos cenando acá. Estábamos cenando y yo tragué algo. ¿En la oscuridad? En la oscuridad y no me di cuenta que me tragaba. ¿Usted traga así en la oscuridad? Siempre. Seguí comiendo, pero me di cuenta. Me comí algo. Sí. Me comí algo que no era la comida. Y me dolía, pero no sabía qué. Entonces hicimos un inventario, llamamos un escribano, me acuerdo, para ver las cosas que faltaban de la casa. Pero señor, es muy engorroso eso. El dueño de casa empezó con que le faltaban 500 pesos. Se quiso hacer el vivo, ¿verdad? Quería que yo se los diera. De careo. Y se dame 250 y agarrate los 500 cuando vayas al médico, me dijo. Bueno, no importa. Pero usted no pidió que lo palpen. No, y entonces me vine aquí y me quise sacar una radiografía, pero no anda, ya se lo estoy repitiendo. Y discúlpeme, ¿todavía tiene esa protuberancia? Sí, sí. Es algo que me tragué. Para mí es una radio. Tantea y adivina a ver qué me puedo haber tragado. A ver, tanteando, a ver. ¿Hay premio? A ver. ¿Eh? Uy, pero esto. Espere, despacio, señor. ¿Pero esto qué es? Despacio, mire si me tragué algo que se rompe. Lo está tanteando, parece que le quiere demolerlo. Está tanteando un hombre, no un caballo. ¿A usted no le anduvo faltando un cuchillo? No sé. ¿Usted dice que me tragué un cuchillo? Pero tiene una forma media cuadrada. Yo le venía diciendo que para mí es una radio. ¿Una radio? A ver, acérquese, hombre. Para mí es una radio. La forma cuadrada en la... Escucha. A ver. A mí me parece que hay algo. Si es una radio, está apagada. Sí. Se escucha. A ver, espere que me voy a mover a ver si se prende la radio. Se escucha como un soplido. Decime tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿De dónde estás llamando? Ve, ahí está, ahí se escucha una voz. Más. De Villa Ortúzar, qué lindo. Puede ser. ¿Escucha? Para mí es una radio. Eso es una radio. Escucha perfectamente. Y no se te terminó la pila. Es extraordinario porque me la tragué hace 7 años. ¿Cuánto dura una pila? No, y una pila durará 3 meses de uso intensivo. Estamos ante un fenómeno extraordinario. Che, qué lindo, qué lindo. Pero resulta que yo ando con una mena, ¿no? Le voy a contar, Nicolosi. Sí, hay una cosa que me gustaría resaltar antes de empezar el relato. Sí. Yo él no lo soportaba. Que venía a sacarse la radiografía. Y ahora conformamos un lindo grupo de amigos. Sí, un lindo grupo de amigos. Qué lindo. Una amistad, a él lo conozco hace muchos años, pero a usted lo conozco hoy y es lo mismo. Una linda amistad. Sí. Una linda amistad, ¿no es cierto? Sí, además los dos nos tragamos algo punzante. Claro, todos, siempre cuando hay dos que se tragan algo, sí. Siempre surge como una amistad, ¿no? Sí. No, iba a contarle de su novia. Sí, yo tengo una novia, ahora que estoy andando ahora, Nicolás, y usted no se lo quise decir, ¿no? No, qué lindo, y ahora lo cuento. No, bueno, porque veo como soy yo reservado, sí, con mis cosas. Demasiado. Espere que me voy a levantar los pantalones. Sí. Estoy saliendo con una mujer que no la puedo impresionar mucho, porque ella es muy romántica y quiere que yo tenga gestos románticos, me dice. Bien, bueno. Vos sos muy ordinario, me dice la tipa, ¿no? Un poco rústico, claro, siempre te lo digo. A mí me gusta. Y yo, una que me tragué una radio, sí, de golpe me empecé a sacudir un cacho. Cuando encuentro una audición de bolero o algo, le digo, amor de mi vida, recuesta tu rostro contra mi pecho. Oyes algo, y justo está cantando ponerle Lucho Gatica. Y la mina me dice, ¿te tragaste a Lucho Gatica? Y le digo, no, es una radio que me la tragué por vos. Pensando en vos, me la tragué. No, está un lindo bien. Comienzo. Está bien el argumento. Y la mina va a decir, qué romántico eres. Y ahí una cosa trae la otra, porque la verdad es casada la mina. Y me dice que no, que ella hace como 2 meses que no le es infiel al marido, porque antes le era infiel todos los días. Y fue a Infieles Anónimo. Está bien. Y tomó... H.A. H.A., perdón. I.A. Infieles Anónimo, I.A. Ah. Y dice que ahí hace como 2 semanas que no le es infiel al marido. Bueno. Y se está aguantando, le digo, justo ahora te estás aguantando. Justo se reforma. No, ahora que tengo la. Te ven a mí, siempre me pasa lo mismo. Se reforman todas cuando le toco yo. Bueno, usted también. Pero dice, igual mucho no voy a aguantar. Dice, porque ahí en Infieles Anónimos dice que van unos tipos que son todos muy arremetedores. Bueno, pero claro, conoce a gente. Y además ella no puede ir todas las veces porque tiene miedo que el marido se dé cuenta. Imagínese, el marido se da cuenta que va a Infieles Anónimos. Es peor que si la encuentra, claro, con un tipo. Porque por ahí el tipo, no, el marido no sabe. Claro, no sabe. El marido cree que ella es fiel. La encuentra en Infieles Anónimos, es peor que si la encontrara con, sí, un tipo. Porque un tipo es un tipo. Pero Infieles Anónimos son muchos. Habla, tipo, de una compulsión. Claro, eso me dijo la mina, ¿no? Sí. Mientras yo no sabía qué decirle, ¿no? Uh-huh. Y me la tengo que encontrar ahora. Justamente. ¿Ah, sí? Así que lo voy a dejar. Porque me dijo que el marido dice que está un poco loco, es... No me acuerdo si es hipo algo eso. Hipopótamo. Puede ser algo de la tiroides, hipotiroides. No, hipotiroides. Hipocondríaco. Ah, ahí está. Oh. Hipocondríaco era. El marido dice que a cada rato se va a hacer una radiografía. Claro, porque... Y que las tiene colgadas en la pieza... Radiografía de mujeres del espectáculo. Bueno, eso pasa mucho. Si acá hay un montón de gente que viene todos los días. Claro. Hay cada degenerado acá, señor. ¿Me va a hacer la placa? Usted no sabe la cantidad de degenerados que vienen acá. Discúlpeme, ¿a dónde va a ver a esta señorita? Bueno, ella vive en una zona de casas quintas. Uh-huh. En Monte Grande. ¿Monte Grande? Mi barrio. Claro, y bueno, claro. Hay un montón de gente que vive ahí. Hay un montón de gente que vive ahí, como en todos los barrios hay un montón de gente que vive, ¿no? Ahora, lo raro es que de allá venga el tipo a sacarse la radiografía. ¿Usted a qué había venido? A sacarme una radiografía. Vengo de Monte Grande. Dejé a mi mujer en un lugar... que tenía un cartel en la puerta que decía IA. La escuela de alemán. Sí. Mucha gente va a aprender alemán. Sí. Dígale Nois a Terrabusi. Un momentito, voy a hablar con mi... Sí, un momentito porque se produjo... Sí. Antes que hable con mi amigo, le digo, la amistad esta que teníamos... No es tan linda. Ya no, ya no es lo que era. Un momentito, sí, un segundo. Sí. Es el tipo. Es el marido de tu amante. Sí, ¿te diste cuenta? Estoy saliendo con la mujer de este tipo, loco. ¿No viste cómo se le transformó la cara? Sí, sí. ¿A la mujer? No, a él. Cuando le empezaste a hablar de la mujer, enseguida identificó que era su... ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea, a ver. La máquina de rayos X, si le ponemos el doble de voltaje, ¿ah? Lo liquida. Es un rayo. Es un rayo que lo atraviesa, lo pulveriza en el aire. Un rayo misterioso. ¡Qué fantástico! Entonces, le damos un rayo. Le doy, esta noche le doy dos alegrías. Le digo, mira, me tragué una radio y amasijé a tu marido. Le damos. Después un... decir que no soy romántico. Le damos la máxima potencia de rayos X, un golpe radioactivo. Sí, y chao. Yo te voy a avisar. Listo. Bueno, ¿qué tal, amigo? Bueno, ¿me va a hacer la placa? ¿Cómo no le vamos a hacer la arreglamos placa? Arreglamos la máquina recién. De 1938, que no andaba. Estaba desenchufada. Digo que era. Hay que poner voluntad. Cuando uno pone voluntad, etcétera. Bueno, discúlpeme, para sacarme la radiografía. Sí, tiene que ponerse. ¿Tengo que dejar este revólver? Un momento, voy a hablar con mi amigo. Este tipo es peligrosísimo, Cuidado que si nos sale mal. Mirá, si nos mata. No pega un tiro, No, no, es no que podemos fallar. Si nos mata antes, no lo vamos a poder amasijar. Y si nos mata después, es que no lo amasijamos. Nosotros sigamos la corriente que deje el revólver y le damos la máxima potencia de rayos. Sí, pero mirá si el tipo no se muere y sale enojado. No, ese es el miedo que tengo, que la máquina no la usamos. Entonces vos darle mucha, pero mucha potencia. Pero mirá que la máquina hace mucho que no la usamos con esa potencia. Yo no sé si va a responder. ¿Le vas a la placa? Sí, cómo no, cómo no. El revolvítor. Sí. Por favor, déjelo. Sáquese todo lo metálico que tenga. Sí, tal, todo. O sea, revólveres, ametralladoras, sí, cuchillos, dentaduras postizas. Muy bien, porque yo soy coleccionista de armamento, así que voy a dejar todo mi armamento aquí. Permiso, ¿eh? Sí, es posible. La ropa también. ¿Las balas también? Sí, las balas sí, también. Sí, sí. Y ligero de ropa, es lo más cómodo, lo más ligero de ropa. ¿Desnudo? Prácticamente sí. El torso... No, el calzoncillo, si no es de amiante, si no es de, si no es de lata, puede dejárselo. Y el torso bien. Desnudo, por favor. Bueno. Muy bien, me saco la cabeza. A ver, no respire. Ya se debe haber muerto. No tuvimos que usar la máquina, fue genial tu idea. Ya, es una idea genial. No te la quise. Arriba las manos. Epa. No tiene que respirar, le dije, señor. No van a respirar ustedes dos, fiambrines. ¿Te crees que no te conozco? ¿Te crees que yo venía a hacerme las placas y las radiografías? Sí, claro, sí. Momentito, noto un cambio de tono. ¿Que no somos tan amigos? ¿Qué fue de aquella amistad que nos unía siempre a los tres? Todo tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Todo terminó. Hemos perdido un amigo, me parece. ¿Puedo hablar con mi amigo? Es el único que me queda. Muy bien, hable nomás. Un segundito, nada más, ya venimos. Rapidito, Un segundo. Tengo la máquina apuntada. La prendo y lo pulverizo. Sí, porque si no nos va a matar. Cuando yo diga tres. Sí, perfecto. El otro día vinieron tres. No, pero ¿tres qué? Por favor, contantes, uno, dos. Ah, ¿saben cuánto vinieron? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos uno, son? Dos, tres. ¿Por qué salen? ¡Ahí va! Pará que me la di en el brazo, espera que lo apunto mejor. Perdón, ¿le sucede algo? No, me no, le estaba contando al señor que el otro día vinieron uno, dos. ¡Ahí va! ¡Qué calor hace acá! Sí, ya lo creo. Ya está, lo matamos. Con esta carga, ni un equino, discúlpame. ¡Arriba las manos! Señor. Este hombre es un caballo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo está vivo usted? Yo vine preparado para todo. Pero si estaba prácticamente con un calzoncillo nada más. El calzoncillo es de amianto, señor. Bueno, en una palabra, ya le sacamos, sí lo hace. En una palabra los voy a matar. Tiene la placa, salió igual a Bing Crosby. ¿Vos te crees, compadrito, que no te vengo viendo con mi mujer? ¿Qué dice? Que no te vengo viendo con mi mujer hace 7 meses. ¿Su mujer? Mi mujer, Inés. ¿Usted está queriendo decir que...? Que Inés, su amante. Que Inés, mi amante... Es... Es... Mi... Mi... Mi... Mu... No, no, no, no, no, un caballo. No, no, mi mu... Ger... Ger... ¿Con G? ¿Es con G o con J? Con de, J, de, depende de lo mi que mujer. Que mi mujer, vamos, que lo voy a matar, hombre. Y a usted ni conoce también. Un momentito. Espere un segundo, porque acá no usted se... Ahora en los últimos minutos se puso nervioso. Claro. No es la persona que entró acá, ¿eh? Además, yo a su mujer no la conozco. Ahí va. Nunca la vi en mi vida. Niego todo rotundamente. Ahí está, señor. Ahí está. ¿Usted se cree que yo no reconozco los huesos de mi mujer? Mire, le voy a decir una cosa. Yo soy muy delicado. Puedo dar fe de ello. Cuando tengo un amante, yo borro todas las huellas. Sí. Borro todas las huellas. No tiene ninguna prueba. ¿Cómo que no? Necesita probarlo, señor. Tiene que ser. Se puede decir mucho. Ah, la mujer. Prueba. ¿Dónde están las huellas digitales de los dedos? Yo cuando voy a ver una mina o algo, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, también estoy saliendo. ¿Con quién? Con otra que también es casada. ¿Cuál es? Momentito. ¿Cuál? X. ¿La de acá a la vuelta? Rayos X. Una persona X. Y yo voy. X me llama a mí por los rayos. ¿Qué hace X? Antes me llamaba Rayo. Y limpio todo. ¿Saben que estoy contento porque reanudamos la amistad? Sí. Estaba interrumpida. ¿Usted sabe que sí? Sí, porque veo que cuando hay un asesinato en el medio se interrumpe siempre la amistad. Sí. Y yo voy, primero, naturalmente, el acto, ¿no? Toda la cosa. ¿Me puedo vestir o me quedo? Sí, vístase. Porque si yo voy, amor mío, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? ¿No es cierto? Me he visto. No importa que yo no le voy a describir lo que hacemos. No, bueno, tampoco lo dejamos de hacer. No. Tampoco lo dejamos. Bueno, cuando finaliza el lance amoroso, le digo, bueno, dice, ya está, digo, ¿no? Listo el pollo y pelada la gallina. Sí. Y con esas palabras, primero me he visto, y después que he hecho un aerosol que tengo, Lisofor. Sí. Que borra todas las huellas. Se llama Lisofor borra huellas. Y que se lo pasa toda la mina. Toda la casa, a la mina primero, ¿no? A veces dice, pero ahí ni me tocaste, no importa, digo. Y limpio todo con un trapo que llevo, un trapo rejilla. ¿Y qué le pasa? El trapo a la mina también. A la mina también, le pasa bien fuerte el trapo y no queda ni una huella. No deja evidencia. Aparte, no importaba porque igual tenía guante. ¿Guante? ¿Va con guante? Sí. ¿Hasta con su amante? Yo estoy con guante. ¿Pero cómo puede ser? Hay cosas que no puede hacer con guante, vamos. Eso es lo que me dijo la mina. ¡Hombre! Una caricia con pero, guante. Pero para que... Y nadie puede tener una prueba. Así que, si usted no tiene una prueba... Sí, eso es cierto. Una prueba contundente una para prueba contundente, usarlo. Por ejemplo, una foto, una huella digital... Mire, la verdad, debo decirle... Una grabación que algo. No aparezca diciendo... ¡Ay! Debo decirle que... Que es verdad, no tengo una prueba. Bueno, entonces fue un insolente. Pero yo sí, pasar un momento señor. Yo te voy a pedir que... No tengo pruebas de su amorío con Inés, pero sí con la mujer de Nicolosi. ¿Con mi mujer? Sí. Con Marta. Esto fue una sorpresa que no me la esperaba al final del sketch. Yo tampoco, porque yo limpié todo. No puede ser porque yo limpié todo, Nicolosi. Mientras usted... No, lo único que falta, ahora metelo de esto. No, quiero decir que no. No la conozco, no. Mientras usted limpiaba, lo estábamos filmando. ¿Pero por qué no me dicen que me está filmando? Me dicen que me está filmando, yo en ese momento, por ahí en una de esas, me canto algún tanguito. Pusimos una cámara oculta. Sí. Yo cuando hay una cámara, enseguida resisto. Pero va a ir preso con esto porque nosotros los veníamos siguiendo. Muy fácil seguirlo, usted sonaba esa radio que se va adentro. Sí. Pero usted también, Nicolosi, es... Y yo en un momento... ¿Es cómplice de este señor? No, cómplice, soy la víctima. Ah, pero digo, en otro sentido también, ¿no? Olvidemos lo que yo le hice a usted. Estamos hablando de lo que claro usted que me sí. hace. Bueno. Se acabó la no mitad. No importa lo que yo le hice. No importa lo que usted me va a hacer. Un día... ¿Qué me van a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dos opciones. Sí. Yo tengo el frasco de mercurio líquido. Usted hace un rato me quería matar a mí. Y eso me dio un gustito para también liquidarlo. Estaba descargada la máquina, querido. ¿Cómo te voy a matar a vos si sos mi cómplice? Estaba descargada la máquina, se lo hice creer. Ah, me traicionaste entonces. No. Me decías que le habías enchufado y no le habías enchufado nada. Escúchame, Roberto. Lo vamos a matar a Nicolosi. ¿Cómo a mí? Si yo estaba con vos. Él se va con tu pero mujer. Pero vos eres demente, como... ¿Por qué no hacemos esto? Cállese, Nicolosi. Ahora me tengo que hablar acá con mi amigo. Hace un minuto estaba ganando, ahora un perdí. Un momento, pero ahora se nos ocurrió otra cosa. Hemos comprendido la verdadera naturaleza de la palabra amistad. Yo me quedo con la mujer de Nicolosi, entonces la dejo de molestar. No tengo problema, yo la entrego, pero no me maten. Y él... vos la querés toda. ¿Para qué lo vamos a matar? Ahí está. Ya está, yo entrego a mi mujer, punto. Se terminó. ¿Y cómo de pronto entregas a tu mujer? Entonces lo matamos a este. No, pará, tenés razón. Vamos a matarlo igual. Por entregador. Por entregador y desenamorado. Sí. ¿Y si no nos matamos ninguno? ¿Sabes que tenés razón? Es una buena idea, porque estoy notando que estamos muy agresivos nosotros. Estamos muy agresivos entre nosotros. Es la testosterona. Toda esta agresión no la canalizamos y buscamos alguno. Sí. Y lo amenazamos y lo afanamos, por ejemplo. Sí, matamos a alguno. Pero, escúchame. Ahí vienen dos, mirá. ¿Quiénes son? Me parece que son los del noticiero. Pero pará, mejor nos recostamos sobre tu cuerpo. Epa, señor. Ponemos la orejita. Prefiero que me maten. ¿Y si vos sintonizás la radio? Esa que te tragaste. Me parece que es la radio que me tragué. A ver, ¿qué radio es?